Señor, con respecto a un homicidio ocurrido el fin de semana en lo que se conoce como el barrio Bohemio, el trabajo investigativo por parte de la Brigada de Homicidios ya establecería un posible culpable. Tengo entendido que ya ustedes las diligencias están bastante adelantadas. ¿Si nos puede adelantar algo? Sí, correcto. Desde el mismo día en que ocurrió este hecho, el día 9 de octubre, se realizaron diversas diligencias, empadronamientos y reconocimiento de testigos. Y fue así que se pudo establecer la dinámica de cómo ocurrieron los hechos y la presunta responsabilidad de una persona en el mismo. De acuerdo a lo que nosotros pudimos recabar, esto se suscitó luego de algunas peleas que hubo en algunos locales nocturnos de ese sector que señala usted. Y aproximadamente a las 5 de la mañana se produjo la agresión en contra de la víctima, quien recibió una herida cortopunzante en la región torácica. Fue trasladada al Hospital Base de Osorno, donde posteriormente falleció. Se pudo establecer la presunta responsabilidad en este hecho de un menor de edad, joven de 17 años, quien precisamente el día de ayer había sido puesto a disposición del Tribunal de Garantía por registrar una orden de detención pendiente por receptación. La fiscal adjunta a cargo de la investigación en conocimiento de esta situación tramitó la orden de detención y esta persona va a ser formalizada el día de mañana por el homicidio investigado.